apreciaciones personales de Rossi sobre lo que debemos hacer o dejar de hacer en la comisión de enlace, que nosotros vamos a resolver lo que creamos sin necesidad del consejo de este señor, que no ha sido realmente el mejor consejero del sector agropecuario en todos los últimos tiempos. Pero dejemos de lado la opinión de él, que realmente no me parece demasiado válida. Y con respecto a nuestra, personalmente, institucionalmente, nuestra posición frente a estos hechos es de condena a todo tipo de agresión, sin duda. Cuando se habla de que uno justifica, lo que uno dice es que hay una bronca plenamente justificada en la gente, pero aclarando que debe manifestarse en formas pacíficas. Nosotros hemos demostrado a lo largo de casi un año y medio de protesta que hemos protestado mediante concentraciones, tractorazos, actos multitudinarios, y jamás ha habido un acto de violencia, y nosotros condenamos todo tipo de violencia, absolutamente. O sea, creo que se puede manifestar este disgusto, esta bronca que hay en la gente, sin agredir a las personas.